Caixo Arratsaldeon, gracias por estar un día más con nosotros en la sintonía de Onda Vasca en este tiempo en el que, bueno, pues ya sabéis que nos gusta sentarnos con tranquilidad en torno a esta mesa, con dos micrófonos, la luz y toda vuestra compañía, ¿no? Para hablar de deporte, pero no de deporte de competición, del día a día, sino un poco para ver travesías, ¿no? A pesar de que, bueno, pues a veces viene gente muy joven, que la travesía ha sido corta, otras viene gente más experta, que tiene muchas historias que contar. Y el de hoy es, creo que, joven, porque lo es. ¿Cuántos años tienes? 23 Ah, no años sabes tú lo que tienes, no, no, 23. Me suelo olvidar. Ah, te olvidas de tus años, 23. Sí, sí, sí. Pero te han pasado muchas cosas en tu vida y has vivido muchas experiencias como para decir que tengo historias que contar. Sí, pues la verdad es que 23 años dan para mucho, ¿no? Al final, cada uno hace su camino y bueno, pues al final vas labrando tu camino y vas haciendo historias. Al final, sí, pues tengo muchas experiencias sobre todo con el ciclismo y bueno, en ello estamos. Os cuento, tiene una camiseta corta de manga, nos hemos puesto de agua porque llovía al venir. Tiene su brazo izquierdo con una supervenda, luego una redecilla, luego tiene los restos de la guerra y me ha dicho que debajo de su pantalón en la pierna tiene también otra avería espectacular. Sí, la verdad es que me ha tocado besar el suelo este año 3 veces y bueno, esta última pues un par de puntos en la rodilla y uno en el codo, pero bueno, ahí vamos corriendo las últimas carreras aún y todo y bueno, esperando que el equipo pues saque buenos resultados o bueno, dejarnos ver en carrera. ¿Has corrido el Tour de Vendée este fin de semana? ¿Ya tenías todo eso este fin de semana? Sí, esto era del anterior, así que hemos corrido con heridas de guerra, sí. ¿Y no te duele? Hombre, molesta un poco, pero bueno, la verdad es que doler no duele mucho, así con los baches y así, sobre todo el codo, pero bueno, como para correr estoy, así que adelante. Hasta tal punto que mañana te vuelves otra vez a montar en un avión, nos vais a correr a... Bueno, la carrera se llama París-Burgues, pero bueno, sale en Gien y acaba en Burgues, sí, la carrera. Y ya termináis. Algunos terminan, ¿no? Pero a Jonander y a mí nos toca correr la Crono de las Naciones el 18 de octubre, así que habrá que seguir entrenando un poco y preparar aquello lo mejor posible. La voz que escucháis pertenece a Beñatxo Perena, un corredor que defiende la camiseta del Murias Team, que nació y vive en Iganchi, que es un sitio precioso de la cuenca del Bidasoa en Navarra. ¿Cómo es Iganchi? Pues la verdad es que es un pueblo tranquilo, ¿no? Es una definición bastante bastante buena para el pueblo porque, bueno, está ahí un poco perdido y la verdad es que podemos vivir bastante tranquilos, aunque algunas veces falte un poco de ambiente. A mí me gusta la tranquilidad esa y, bueno, pues el poder dormir tranquilamente y sin ruidos y yo estoy muy a gusto. ¿Cuántas veces has subido a la cuesta del Pues pueblo? vete a saber, todos los días para acabar el entrenamiento hay que subir, así que pues ni yo lo sé. Cuando la Vuelta del Bidasoa se disputa, siempre se sube el Alto de Ianchi, siempre se cuesta, y para toda la gente es como un puerto de segunda, o es puntuable, y eso para ti es todos los días. Sí, pues normalmente se suele subir desde Lesaca, que es un poco más duro, yo normalmente acabo por el otro lado. Pero sí, yo por evitar subir de Lesaca, que es un puerto bastante serio ya, un par de kilómetros ya bastante duros, suelo subir por el otro lado, por el lado de Ventas, y sí, es bastante durillo. Yo también subo por Ventas, pero en coche. En coche, ¿no? En Sí, coche. sí. En coche. Hace muchos años que no voy a tu pueblo. Antes iba porque había un restaurante que se comía extraordinariamente bien y estaba siempre lleno, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo abro la ventana de tu habitación, ¿qué veo? Pues las piscinas. Es una vista bastante buena. Pues sí, ves las piscinas y bueno, el colegio también se puede ver. Y bueno, sí, el pueblo se ve bastante amplio de allí, sí. ¿Los niños te conocen? Sí, he estado un par de veces ya cuando hacen radio para Xorrexin Irratia, para otra radio local, bastante local, sí. Suelo ir a que me hagan alguna preguntilla y a estar con los chavales, sí. ¿Te acuerdas de cuando tú eras niño? Hombre, claro, eso siempre se acuerda, ¿no? Nunca, uno nunca se olvida de esos años y la verdad es que tengo buenos recuerdos de la escuela. ¿Cuál fue tu peor nota? Pues he suspendido una en la universidad, pero Una. tampoco soy de suspender, ¿no? No, no, ya sé que no, No, por eso no. te pregunto. Una en la universidad, sí. Solamente te han suspendido una vez. Sí. ¿Te acuerdas qué asignatura? Ingeniería fluidomecánica. Sí. ¿Y te acuerdas del profesor o la Sí, profesora? claro, hombre. Y se lo dijiste. No, fui a esto, a la revisión. Y no te aprobó. No, no, no. Y luego cuando terminaste la carrera, fuiste donde este profesor y le dijiste, que sepa que usted es el único que me ha suspendido en mi vida. No, no, no, la verdad es que yo cuando vi el apto ya en la nota esa, me olvidé de esa asignatura, pero por completo, o sea, se me olvidó toda la materia, se me olvidó de golpe. Sí. ¿Qué es la presión en el estudio? Va, pues bueno, pff, al final es otra presión muy diferente a la carrera, ¿no? Pues al final tú vas con lo tuyo y haces lo tuyo y si puedes apruebas y no sé, es muy diferente al ciclismo. Todos tus compañeros y amigos que yo conozco me dicen, Iñaki es un método andante, tiene un orden y una organización inhabitual. La verdad es que para ser ciclista todos tenemos un orden, ¿no? Al final tienes que ser ordenado con tus cosas, con la preparación, con la alimentación, con el descanso y con todo, ¿no? Pues al final es nuestro trabajo y intentamos hacerlo lo mejor posible. Sí, lo que pasa es que si quieres ser bueno en ciclismo tienes que meter horas y si quieres ser ingeniero como eres, tienes que meter horas. Sí, pues al final para todo hay que meter horas, ¿no? Al final, joder, todo es concentrarse. Bueno, yo en ingeniería no me considero muy, muy, muy estudiante porque al final he tenido algo de facilidad y facilidad para concentrarme sobre todo que en pocas horas pues sacarle partido, ¿no? En vez de estar 5 horas allí en la biblioteca, pues en dos, sacarla bien. Sí. Entrenar tantas horas, estudiar tantas horas supone renunciar a los amigos, a Sí, las juergas, a... sobre todo durante el entrenamiento, no durante el descanso, ¿no? Al final tienes que estar muchas horas en casa descansando mientras los demás pues van a cenar por ahí o van de juerga, pues tú estás en casa, ¿no? Pues al final es lo que toca. ¿Cuándo fue tu última juerga? Pues creo que en Nochevieja que fue. Sí, ya ni me acuerdo. ¿Tu último bocadillo? Pues el fin de pasado, porque volvimos en furgoneta y tuvimos que comer un bocata, sí. ¿Has tomado alguna vez alguna cerveza? Sí. Las cervezas, sí. Cerveza sí. Sí, alguna Puedes que otra. tomar cerveza. Sí, alguna que otra, sí. ¿Gin tonics? Gin tonic, sí, pero ¿También? sí, yo he tomado, pero este año no, en temporada no. Pero sí. Lo demás que bebes, agua, Agua, vino. Coca-Cola cero, suelo beber también. Cuando tenemos capricho ahí solemos tirar de Coca-Cola cero. Y vino tampoco suelo, pero cuando cenamos por ahí así, vino, sí, y Lambrusco también, o lo que sea. Un rosadito fresco. Te Sí, gusta y tal, sí, Lambrusco, ¿eh? Ah, sí, dulzón, dulzón. sí. Pues los dulces son malos para los corredores, ¿no? Sí, pero bueno, fuera de temporada, pues tienes de lo que sea. Ponte una nota de 0 a 10 en tu experiencia este año con tus compañeros en Murias. La experiencia es un 10, ¿no? Al final, joder, hemos vivido un año bonito, pero bueno, independientemente de los resultados, pues la experiencia ha sido buena. ¿El personal? En lo personal, no sé qué decir, no sé ponerme una nota, pero bueno, no estoy nada satisfecho con mi año, pues por H o por B, pues no he dado todo lo que tengo, o sea, todo lo que tengo dentro, en mi opinión, y creo que, no sé si decepcionar, pero alguno, pues igual sí, pues igual he decepcionado a alguno, ¿no? En el nivel deportivo. Y bueno, intentaremos pues cambiar eso si tengo otra oportunidad el año que viene. Que aún no lo sabemos, pero bueno, debemos cambiar eso y dar un salto de calidad. ¿Te ha preocupado eso todo el año? ¿El no rendir al nivel que tú pensabas que podías hacerlo, por las circunstancias que sean? Tampoco, pero al final, si crees que no estás al nivel que tienes que estar, pues te adelantas, ¿no? En vez de estar esperando al último momento o al último puerto para estar con los mejores, pues intentas coger la escapada y al final, si no coges la escapada, pues no haces ni una cosa ni la otra. Gastas energía donde no tienes que gastar y luego no la tienes luego y al final pues bueno, ha sido un bucle yo creo que me ha comido y al final pues no he rendido al nivel que esperaba. ¿A Beñat Choprena le ha podido la ansiedad este curso? Pues no lo sé, no, yo creo que no ha sido ansiedad, pero bueno, ha sido pues ansiedad no lo diría. Al final he estado tranquilo, pero bueno, al final pues, ansiedad, ansiedad yo creo que no. La vida de un ciclista a mí me parece que es una vida larga. Quiero decir que el ciclista se hace grande, pues hay excepciones, ¿no? Pero se hace grande con los años, ¿vale? Y empieza a rendir tal. Tú has tenido esa oportunidad, estuviste en la fundación, Euskaltel, Sí. tal, volviste a empezar, volver otra vez, tienes otra oportunidad. Todo eso te ha pasado con 23 años. Si tú llegas al profesionalismo muy joven. Entonces, al final, a veces ir muy deprisa o muy acelerado en esto, no sé si es bueno. En Euskaltel, te corrijo que no he estado, No, no, en en Euskadi. Euskadi quería decirte, perdona. Bueno, al final el año pasado, pues bueno, yo creo que tuve un año bastante correcto y bueno, tenía otro papel en el equipo que yo creo que desempeñé muy bien, que cogí muchas escapadas y alguna pues de bastante nivel, dando un rendimiento sobre todo en días de montaña que fue yo creo que correcto, hasta muy bueno. Pero bueno, este año yo esperaba dar otro salto y ya estar disputando alguna carrera. Al principio me veía bien, ¿no? Pues en Induraña sí me vi como para hacer entre los 10 primeros, aunque luego no lo hiciera, yo creo que el nivel deportivo para hacerlo lo tenía. Y bueno, luego pues después de eso en Castilla me pegó un castañazo bueno y yo creo que eso me cortó o luego también psicológicamente, o no sé, pues no he dado el rendimiento, no he tenido la progresión que yo creo que tenía que tener. ¿Por qué se cae un ciclista? ¿Por su culpa, por su grandísima culpa o porque te tiran? Pues hay de todo, ¿no? En la última pues me caí yo y ya está. Solo. Sí. Íbamos en la escapada pues 5 tíos, estábamos arriesgando bastante en todas las bajadas. Y bueno, pues había un paso estrecho en una curva, había un bache, me acuerdo, con una alcantarilla y después una curva cerrada y un bordillo al lado. Y no sé, en la curva se me fue de adelante y me pegó contra el bordillo en el suelo y bueno, me levanté echando leches, puse las manetas bien y me pude empalmar en el siguiente repecho con la escapada, pero bueno, ya vas ya rayado porque te has caído y ya te duele todo y bueno, cagándote en todo, la verdad. ¿Y la de León, por ejemplo? La de Castilla y León, pues íbamos encunetados, picaba para abajo y pegaba aire a favor de costado. Y bueno, íbamos por la derecha, me acuerdo perfectamente. Y hubo un frenazo muy brusco y íbamos Vizcarra y yo allí. Y no sé si nosotros nos caímos los primeros, yo me caí el primero o el de delante. Pues que fue tan rápido a casi 70 por hora que pues que ya nos vimos en el suelo ya cogiendo otra bici y bueno, ahí haciendo el loco ya, sí. Esa fue bastante dura Ay, ¿qué porque te hiciste? buah, me pegué un castañazo muy guapo porque tenía la cabeza, hasta la cabeza tenía un golpe, se me veía el hematoma así y luego bueno, por todo el cuerpo tenía rasponazos y pero bueno, soy duro porque me he caído bastantes veces y no me rompo nada, así que toco madera. Cuando te miras sin ropa en el espejo y te ves cómo estás y dices, ¿merece la pena? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final, pues es nuestro trabajo, ¿no? Al final puedes tener más o menos suerte o más o menos pericia con la bici, pero bueno, a mí no me importa tener cuatro rasponazos en la rodilla o en el codo, pues bueno, pues son gajes del oficio. ¿Existe la palabra miedo? No, al final si tienes miedo frenas más de la cuenta y al final te caes más. Pues yo, joder, la última, pues tenía un poco más de respeto en las curvas y tal, pero bueno, al final llovió y entré ahí con ni que notaba las manos, pues seguí allí como una oveja ahí que sigue hasta que la echan. Pues al final tienes que olvidar e intentar olvidarlo por lo menos, aunque es difícil a veces porque te entra el miedo en el cuerpo, pero bueno, al final tienes que intentar pasarlo y seguir lo mejor posible. ¿Cómo es la competencia? ¿O qué es la competencia? Joder, pues al final todos intentamos, a todos nos dicen, intentar estar adelante en este giro, pues si to a todos nos dicen eso, al final hay tensión, hay roce y pues esa es la competencia, ¿no? Que todos intentamos ir para adelante. Es que este es un deporte el vuestro, el ciclismo, tan, tan particular y especial, que ese es individual y si es colectivo, es decir, las dos cosas, porque tú vas en solitario en la escapada y eres tú, y cuando vas en pelotón eres colectivo, ¿vale? Pero es que luego en el grupo, pues vais a crear 8 corredores en el equipo, llega el director, hace su reflexión, os hace el plan de trabajo y dice, pues vamos a aguantar aquí, aquí, no sé qué, o sea, se diseña la etapa, ¿no? Y entonces, claro, cada uno tenéis un papel. Entonces dice, y os metéis al final dos o tres, entonces, claro, estáis peleando contra los rivales. Y casi peleando contra vosotros mismos, los mismos del equipo, ¿no? Pues porque al final el prestigio de la victoria, del top ten, del podio, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es vuestra relación a nivel de grupo, de compañeros? dentro del mismo Pues equipo en siempre esto que estamos hablando. depende de la orografía sobre todo, pues uno u otro es el líder. Al final tienes que, yo tengo que entender que el fin de semana pasado pues no era un final para mis características. Entonces, bueno, me tocó desempeñar la labor de intentar coger la escapada y luego pues al final estar con Jonander, que era un final muy bueno para él. Pero al igual que yo trabajo para él este fin de semana, pues ellos lo han hecho en otras carreras para mí durante todo el año. Pues al final tienes que correr con eso, ¿no? Pues al final unas carreras son para unos y otras para otros. Yo creo que tiene que ser así. Tienes que dejarlo todo y olvidarte de tu resultado personal para que otros hagan lo mismo por ti otra vez. Y al final todos nos conocemos y sabes quién se ha dejado verdaderamente la piel para ayudarte a ti y quién no. Al ¿Quién final, racanea? sí. ¿Eso crea conflicto? No crea conflicto, pero cada uno, no vamos diciendo nosotros, va, este tal, no sé qué, pero tú personalmente, tú en tu interior sabes quién se deja, porque al final luego ves la clasificación, igual dices, joder, igual este no se ha dejado lo que se tenía que dejar o lo que sea. Pues bueno, pero bueno, al final eso es siempre en la vida, ¿no? Pues cada uno somos como somos. Yo personalmente creo que si tengo que ayudar a alguien, lo hago incondicionalmente y luego pues ellos creo que lo hacen por mí. ¿Llega a haber una relación tan fantástica entre vosotros, gracias a esa relación, en la que uno es capaz de decirle al otro: no te he visto bien, no te has dejado lo que te tienes que dejar, has racaneado? ¿O eso es tan difícil de interpretar, porque a lo mejor el otro está el pobre hecho un asco y no, parece que no? O sea, es que a mí me parece muy difícil esto. Pero se ve, ¿no? Al final, si ves que el otro se ha quedado del pelotón o se ha entrado a 3 minutos, pues dices, joder, el chaval no podía. Pero si es que ha hecho el 17, por decirte, pues joder, pues, para ir mal, no iba tan mal. Pues eso, pues ya se ve, más o menos. ¿Qué significa un liderato o un liderazgo, para ser correcto, en un grupo como el tuyo? Pues yo creo que tienes que ser motivador, ¿no? Al final tienes que tener en cuenta que un líder tiene que ser carismático, no sé, pues tienes que motivar a todos, motivar a un bloque colectivo para que todos intenten dejarse la piel, pero con un fin, ¿no? Y yo creo que tienes que transmitir bien, motivar a los compañeros y bueno, pues yo creo que tiene que ser así. ¿Tú tienes madera de líder? ¿Te sientes líder a veces? ¿Prefieres otros liderazgos? No sé, pues ha habido situaciones en los que si tú tienes confianza, yo creo que puedo serlo en según qué carreras, si estoy con confianza, pero bueno, en algunas pues si no estás muy confiado y el director te dice, va, en esta apostamos por ti, pues no sé, ya te creas, joder, no sé si una presión o no es la palabra, no es presión, pero una responsabilidad que no quieres asumir porque sabes que igual no vas a estar al final. Pero bueno, si estás bien físicamente, yo creo que en unas carreras pues he sabido transmitir a mis compañeros pues que estaba bien y tal y que trabajasen para mí. Y yo creo que en ese sentido puedo serlo, sí. Lo que pasa, Beñat, que cuando un director, en este caso Jon Odriozola, tu jefe, diríamos, te dice: quiero que seas el líder en este momento de este grupo, en estas circunstancias, lo que está dando también es un ejercicio de confianza en ti, o en el compañero que sea, de evidentemente responsabilidad, donde posiblemente se te reconocen muchos méritos que a lo mejor luego las tablas clasificatorias no los dan. O sea, hay otros valores detrás. No te entendí muy bien la pregunta, no Mira, sé, no sé. imagínate, yo soy, imagínate que es muy difícil imaginarse que yo sea Jon Odriozola, ¿vale? Y te digo: Beñat, te necesito en esta carrera. Necesito que tires el grupo, porque estás en un momento de forma fantástico, etcétera, etcétera. Tú antes has hablado de la responsabilidad, ¿no? Has dicho que el líder tiene que ser responsable, más allá de la presión que te pone. Hablamos de eso. Y en ese momento, eso significa un enorme grado de confianza hacia ti, del director. Sí. O sea, deposita en ti, pues, valores que cree que tienes. Sí. Es Pues por eso mismo, pues este año en Indurain me dijo, mira, Ya en Alentejo, creo que era la carrera anterior. En Portugal, sí. Sí, pues iba muy bien, yo iba con una moto, pero era la carrera bastante llana y al final no hice nada. Pero bueno, iba bien. Y ya allí ya me dijo que, ostras, en Durain tú, tal, no sé qué, ya me estaba comiendo la cabeza, no, pero ya diciéndomelo tal. Y luego llegó el día y pues me tocó. Y todo iba bien, pero bueno, luego yo sentí que le había fallado, ¿no? O sea, al final te fallas a ti mismo, pero también al director. Al final el objetivo era hacer entre los 10 primeros y no lo hice. Al final, pues no sé, al final, pues algunas veces sale y otras no. Pero bueno, es frustrante para, bueno, por lo menos para mí, pues que el director te ponga los galones en una carrera de casa de las más importantes, para mí la más importante del año sobre todo, porque al ser en Navarra la Miguel Indurain, pues bueno, era la más importante, pues bueno, sentí que me fallé y le fallé también. Pero bueno, es ley de vida y no siempre sale bien y es así. Después hay un diálogo de los dos, por ejemplo. Sí, me dijo que pues que no siempre sale, pero bueno, que hubo un punto. Pues justo cuando se hizo el corte de que entró Imanol en esto, en ¿dónde era? En Lezaun, pues yo iba allí, yo iba fácil en el grupo, pero me quedé con Valverde y estos porque dije, va, estos no van a dejar, no van a dejar este corte, y al final fue el que valió, sí, porque Katusha también tiraba por detrás, pero no sé, igual tiraba falsamente para que Vicioso se resguardase adelante. Y yo dije, va, esto seguro que pillamos. Y al final no lo hicimos. Es que esos son perros viejos. Ya, pero bueno, al final optas por. No, tienes una estrategia, pero al final pues puedes fallar o puedes acertar. Estás diciendo nombres, Vicioso, Valverde, gente de primerísimo nivel. Valverde acaba de ganar la clasificación del UCI World Tour, por tanto, No, no, estáis con, pero. no, no, pero estáis compitiendo, me refiero a que habéis hecho carreras compitiendo con primerísimos de Sí, ciclistas, a eso ahí me refiero. había un nivel medio alto. Sí, estaba el Cannondale, estaba el Katusha, estaba en Movistar, sí, había un nivel muy muy bueno y por eso me frustra pues teniendo piernas para hacer, yo creo que mucho mejor que de lo que hice, pues hacer el 17 me ha supuesto mucho más orgullo personal coger una fuga en Algarve, pues y no en la clasificación no hacer nada, que allí hacer el 17, porque sé que podía haber hecho mucho más. Eso es mucho más frustrante. Cuando llegas a casa, ¿haces reflexión de lo que te ha pasado y por qué? Sí, suelo hacerlo, ¿no? Digo, ostras, en la siguiente tal, pero al final cada carrera es distinta y sí, tienes que intentar aprender de los errores que hayas cometido para en un futuro pues intentar hacerlo mejor, no fallar. Cuando después de una de esas carreras en las que no te sientes a gusto, llegas a casa, abres la puerta, si es una hora razonable, si es a las 5 de la mañana, evidentemente no hay diálogo. Con la gente con la que compartes tu casa, tus padres, etcétera, ¿saben lo que ha pasado? Mi ¿Te padre conocen? entiende, sí, entiende de bici y ya solemos hablar, sí. Sí, él anda en bici, ¿Transmites en casa tu enfado? sí, ellos ya saben, en cuanto abro la puerta ya saben Te ven la si cara. ha salido bien o si no, o si llego con heridas o si llego de pie o no. Sí. Hubo una famosa revista de teatro que se llamaba Mamá quiero ser artista, ¿no? Donde una pues, señora, una chica joven le decía a su madre que quería ser artista. ¿Tú cuando eres un niño o vas creciendo, hay algún momento que dices, Aitas, quiero ser ciclista? Joder, es que yo la verdad soy un poco peculiar porque hasta juveniles no cogí la bici de carretera. Jugaba en mountain bike, anduve ya en cadetes, pero yo jugaba a pelota, ¿no? En casa teníamos mucha afición a la pelota, ahora ya menos. Pero sí, jugaba a pelota y bueno, luego me dio el gusanillo de la bici y ¿Quién te lo metió? mi padre, pero en el pueblo ya también hay. Es que mi padre fue pelotari y luego cicloturista y sí. Pero en el pueblo ya había más afición y tiré por eso, me fue bien. Empecé en carretera y ya casi en las primeras carreras gané la Vuelta de Guipúzcoa y dije, joder, igual se me da bien y pues aquí estamos. ¿Quién te ayudó en el camino? Mi padre sobre todo. Sí, yo diría que si hay una persona imprescindible, pues yo creo que sería él. Luego puedes decir muchas muchas personas, pero te olvidarías de la mitad, así que prefiero no nombrar a ninguno de ellos. Sí. ¿Qué valoras de tu padre? Joder, pues me ha inculcado el sacrificio, ¿no? Que nada sale, nada sale sin que haya un sacrificio y una constancia detrás, como él mismo ha hecho con su trabajo o con su vida. Pues eso. No hay premio sin esfuerzo. No, no, no. Y menos en el ciclismo. Si tienes talento, puedes tenerlo, pero Valverde ya te digo que se cuida el que más y entrena y descansa y cuida la alimentación y todo. Así que, sí. Por casualidad no salen las cosas. Hace pocos minutos acabas de entregar tu maleta para que tus compañeros auxiliares, etcétera, que van con los coches a la carrera, te lleven la maleta a París. Tú te vas mañana como los ricos en avión. ¿Quién ha hecho la maleta? Yo mismo. Yo siempre hago mi maleta. Sí. Ya coges una inercia que cada semana ya la haces en 3 minutos ya. Sí. No se te olvida nunca nada. No, no. No se me suele olvidar. Algún detalle, pero no sé decirte, ¿eh? No, no se me olvida nada. Porque tengo un neceser ya de carrera, luego metes la ropa, ya son las zapatillas, el casco ya lo tenemos en la autocaravana, pues el de correr y ya pues te puedes olvidar de los imperdibles, pero tampoco, o sea, no, no, no me suelo olvidar. ¿Qué has metido esa mañana? Bueno, hace un rato. Bueno, pues he metido el kit de curas que habrá que hacer curas y ¿Qué bueno, llevas ahí? ¿Llevas mercromina, no, betadine? No. mercromina no he metido, Silvederma, que es para Infecciones y eso. antiinfecciones, sí. Bueno, luego el pegamento, bueno, las gasas, el pegamento ese, bueno, el pegamento, la gasa que pega, alguna venda y poco más, sí. Y luego pues ropa, algo de ropa. Perdón, ¿las curas te las haces tú? ¿Te las hacen? Podría hacérmelas, pero bueno, la venda es difícil de ponérsela a uno mismo en el brazo, pues eso, el último fin de semana, pues allí me ayudó Xavi Muriel. Si no en casa, pues mi padre, sí. ¿Metes tus zapatillas de correr y las de Sí. paseo, las de andar, supongo que también? Las de andar no, las de andar las llevo ya. Así Total, las puestas, sí, vale. para un día pues llevas un par y ya está, Vale. sí. ¿Llevas el maillot? Sí, un par de maillots, largo y corto, un par de culotes también largo y corto, calcetines y así, ropa interior también, y bueno, y poco más, no, no, no creo que ¿Metes haya. libros, músicas, No, plays? eso, si llevo el libro, pues para el avión ya, pero eso me meto en la maleta de mano y listo. En la maleta de mano pues intento llevar menos cosas para que me entre bien. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? La saga de Ender. Es una película que salió hace un par de años o así, pues hay una saga de libros y en ello estamos. Hay un momento, es decir, así como hay un tipo de entrenamiento para cada situación. Hacéis jornadas largas, cortas, hoy tengo largo, hoy tengo corto, hoy tengo no sé qué, hoy tengo descanso y me toca no sé qué. ¿Hay un libro para cada estado de ánimo? No, no, yo suelo leer siempre ficción. Sí, casi siempre ficción, me gusta. Hay pocos libros que me enganchan, pero cuando me engancho, me gusta leer. Sí. Lo tuyo es ficción. ¿Que la vida, dices? Pues un poco sí, ¿no? Al final, en el ciclismo, sobre todo ahora, bueno, en esta época de mi vida, pues te metes en una burbuja, ¿no? Que no sé si es bueno o malo. Pero entras ya en un ciclo que, joder, es correr, y llegar a casa, descansar, tal, estar lo que puedas con tus amigos, ya vuelves a hacer la maleta, corres, tal, vas a concentrarte a tal. Pues sí, es un poco de ficción, sí. Luego no sé cómo será aterrizar ya cuando acabe la vida profesional, que espero que sea en unos años, pues intentaremos hacer el mejor aterrizaje posible. A toda esa gente que tiene en su mano que un proyecto como el vuestro crezca, y que, bueno, pues está, pero no termina de estar, en fin, es lo que es el tira y afloja la goma, ¿no? Un ciclista como tú, ¿qué les diría? Pues que miren a la cuneta, ¿no? Pues que sobran las palabras. Que vayan a un tour y que vean a ver qué bandera es la que predomina. Y que vayan a la clásica Indurain o Ordizia o Getxo, así, a ver si no hay gente o no. Y creo que Euskadi tiene que tener. Bueno, Euskal Herria en mi caso, que yo soy navarro, pues que me considero vasco también. Pues que tiene que tener un equipo profesional, continental profesional, para correr la Itzulia y la clásica sobre todo, y luego, bueno, luego optar a carreras más grandes, pero eso con el tiempo igual, el Tour y demás, porque tenemos la mejor afición del mundo, que no lo decimos nosotros, que lo dicen gente de fuera. Antes, cuando hablaba de utopía o de virtualidad o de ciencia ficción, pensaba un poco en esto, ¿no? Diciendo, en los sueños. ¿Tu sueño más grande, contable? Buah, pasar por el Tourmalet, por la Mongi, el primero. O sea, buah, eso sería la hostia en el Tour. Sí, yo con eso. Sí. ¿Cuántas veces has estado este año en el Tourmalet? 2 veces hemos estado, sí. Yo 2 veces. 2 semanas, 2 veces. 18 días y 13 días. Algunos compañeros del equipo de Murias soléis iros a pasar 2 semanas o los días que sea al Pirineo, supongo que dentro que es el entrenamiento en altura, etcétera, etcétera, ¿no? Vivís juntos en una casa, 2 o 3, os hacéis la vida vosotros. Si esas paredes hablasen. Pues te contarían todas las partidas que se han echado a la play los compañeros, porque, joder, poca cosa hacemos allí, ¿no? Pues al final vas allí y no hay nada, ¿no? Pues no tienes internet, tienes la tele lo justo y para ver, pues solemos ver ciclismo cuando lo echan, porque hemos ido en época de ciclismo, cuando echaban ciclismo por la tele. Y bueno, luego las partiditas a la play, pues en la terraza yo estaba leyendo también y bueno, poca cosa, ¿no? Al final estamos muchas horas entrenando sobre todo. ¿Habláis de la vida? Sí, al final pasas muchas horas con los compañeros y hablas de cosas aparte del ciclismo porque tiene que ser así. No puedes estar siempre con el ciclismo porque acabas reventado de la cabeza. Yo creo por lo menos que no, tienes que saber desconectar. Y sí, hablamos de todo, de la vida, de mujeres, de todo, sí. Ahí se descubre se descubre la fidelidad, el cariño de los compañeros, la confianza en ellos, el poderles plantear un tema pues muy personal, es decir, el grado de fiabilidad de esa relación. Sí, siempre tienes compañeros con los que confías más o menos, o al final tienes más relación con unos o con otros. Pero sí, yo creo que. No te voy a decir ahora nombres, pero No, no. con alguno tengo mucha confianza y puedo contarle las cosas y es que son amigos, como los del pueblo, sí. Él también contigo, hay que distinguir dos tipos de amistad. En tu caso, los del pueblo que tú me dices, que son aquellos que, bueno, pues son de tu cuadrilla, de tu edad, supongo, y luego los compañeros que, bueno, pues oye, sí, el roce hace feeling y todo eso, ¿no? ¿Qué valoras de todos ellos? Al final la fidelidad es la que te llena, ¿no? Al final si un amigo, un compañero así te es fiel y puedes tener confianza en él, pues eso es todo, yo creo. ¿Tus amigos del pueblo se sienten orgullosos de ti? Sí, alguno ya me dice que cuando dice Iganti que siempre le dicen que a ver si alguno a ver si conocen a tal y bueno, sí, orgulloso no sé, pero bueno. Alguno de juerga sí que ha dicho, va, este es de mi cuadrilla, tal, sí. ¿Entienden tu esfuerzo y tu sacrificio y te ayudan a eso? Hay de todo, ¿no? Hay gente que te dice, pues va, tampoco, igual, si sales este fin de semana, pues el siguiente, pues puedes correr. Pero bah, normalmente si te comprenden y saben que es tu trabajo y tienes que hacerlo bien. ¿Existe la tentación de saltarte tu método? Yo no me tienta, si estoy en temporada no me tienta salir de juerga, o sea, es no y ya está, o sea, no hay una opción, es no y punto. ¿No te cuesta? No. Yo creo que cuando estoy centrado y cuando estoy andando en bici, cuando estoy entrenando, pues, hombre, siempre, joder, pues siempre tienes, por ejemplo, en San Miguel es que hemos pasado, pues siempre te da envidia, no sé, pero dices, joder. Ya me gustaría estar ahí con los Bertsolaris, con Egaña y que los años anteriores he estado y me lo he pasado de cine, pues dije, joder, ya me hubiese gustado estar en la comida esa, pero bueno, al final es tu trabajo y tienes que estar bien en la siguiente carrera y hay que hacerlo, hay que renunciar. ¿Cuándo decides, cada mañana que sales con tu bicicleta de casa, a dónde vas y por qué? Cuando llego al cruce de abajo. Miro a la derecha o miro a la izquierda y digo, va, hace bueno, ahora es así. Ya al principio dices, va, voy a hacer tal puerto, tal, no sé qué. Pero ahora llego abajo y digo, miro a la derecha, miro a la izquierda y digo, va, ahora toca tal. Hoy Y has ya ido a la está. izquierda. Sí, voy a la. Sí, voy a la izquierda. He andado por Iparralde luego, sí. ¿Cuántos kilómetros has hecho esta mañana? Esta mañana han sido 87, yo creo. ¿Te has levantado a las? A las 8 y 10, 8 y yo, 10. sí. ¿Qué haces en ese momento? Pues siempre es el acto seguido de desayunar, casi corriendo voy a preparar el desayuno. Sí. ¿Cómo es tu No tengo ni, desayuno? no tengo ninguna prisa, pero siempre lo hago a toda leche. Sí. Así es. ¿Cómo es Y tu desayuno? café y luego pues un bowl con un muesli o avena o así, mezclado con yogur, con uno o dos yogures y algún cereal y una tostada o así, un par y ya está. Y ya está, o sea, ¿te Sí, sí, parecerá sí, sí, poco? sí, sí, sí. Yo suelo desayunar muy bien siempre. Sí. Ahora, pues al principio igual, si tienes suave, pues ya renuncias igual un poco al carbohidrato, tal, no sé qué, pero es que ya ha llegado un punto que ya estamos acabando la temporada, estoy bien de peso y tampoco, si sigo bien de peso, pues bueno, pues como lo que me apetece. ¿Conoces tu cuerpo? Sí, yo creo que sí, acabas conociéndolo con los años. Pues el año pasado, al principio, por ejemplo, pues al ser el primer año de profesionales, pues empiezas a salir más, a tener más buffet y igual no controlas tanto, ¿no? Pero bueno, luego llegas a un punto de que da igual lo que haya en el buffet, pues acabas comiendo siempre lo mismo. Sí, al final, al principio es como novedad y, ostras, tengo que probar de esto, del otro, tal, no sé qué. Aunque no peques, aunque sea todo sano, pues al final son calorías y si no las quemas, pues se almacenan. Y bueno, eso con el tiempo ya lo aprendes. Hay un paisaje para cada estado de ánimo. Quiero decir, hoy me apetece que me dé el sol, me voy hacia la playa. O estoy un poco lacónico y me voy hacia el monte y hacia los silencios y las sombras. ¿O no marca paso eso? A mí me gusta el sol siempre, o sea, me da igual el estado de ánimo que tenga, el sol siempre, siempre me gusta. Pero bueno, al monte también me gusta ir pero bueno, con buen tiempo mejor. Sí. La lluvia sí no me gusta. Los guipuzcoanos, ¿es verdad que son robasetas? Pues bueno, hay algunos, ¿no? En el pueblo que suele pasar, sí. En Igantzia ahora que está saliendo setas, siempre suele haber algún guipuzcoano, sí, por ahí mendigando setas. ¿Y Beñatxo Perena sube al monte por setas? No, no, Beñacho Perena tiene gente que va por él las setas. Sea, tienes enviados Sí, especiales sí, sí, y sí. te traen las setas a Sí, casa. sí. Yo soy más de comer. Y has venido de vacío. Joder, pues ahora, pues mi madre me ha dicho que acaba de hacer algún paquete y que están en el congelador y alguno en la nevera, así que sí. Te gustan los hongos? Soy un privilegiado. Puedo comer hongo fresco Todos los días. todos los días, no sé, pero bueno, ahora puedo comer, sí. Salteados, revueltos, en tortilla. Sí, revuelto suelo comer, sí. Y luego salteados de acompañamiento también. ¿Cuándo te das un homenaje de esos? Joder, pues el domingo pasado llegué a una hora bastante, bastante buena a casa, a las 11:30. De la noche. Sí. Y tenía allí una ensaladita y un revuelto de hongos que entró de cine. Sí. Tu santa madre te lo hizo. Sí. Te espero a que llegaras. Sí. Vas llegando, me mandas un mensaje. Estoy a 50 kilómetros, estoy a 40, No, ya, ven. ya sabían, cuando salí ya les mandé un WhatsApp, luego dejé el móvil, pero les mandé un WhatsApp y les dije que a tal hora más o menos llegaré y ahí estaba la cena, como siempre. Sí. ¿Qué valor le das a tu madre en esto? Joder, un 10. Al final es la que me ayuda en todo, pues al final no lo valoras hasta que se van de vacaciones, ¿no? Joder, hay que hacer la ropa, hay que hacer tal, hay que hacer la comida, hay que lavar, hay que tal. Sí. ¿Lavas tu ropa? Cuando se van de vacaciones, sí, pero si no. La lavadora. Sí, ¿Sabes poner una lavadora? sé poner la lavadora, sí. ¿Planchar? Planchar, no he planchado nunca. Al final, pues no, no soy de camisas y cosas así, y la ropa de bici, pues tampoco se. ¿Se Tampoco, plancha? sí, tampoco se plancha y ya está. Pues no. Planchar, hombre, ya sabría planchar sin hacer ninguna arruga, pero no lo he hecho nunca, o sea. Igual alguna camiseta que otra, pero nada más. ¿Cocinar? Cocinar, sí. Cocinar, sí, me gusta también. Sí. Te relaja. Relajar, no sé, pero sí, me gusta, no sé. Estoy allí en la cocina, pongo la luz ahí, una luz que tenemos así como baja de esto, de LED, y sí, suelo estar ahí cocinando a veces. ¿El plato que más te gusta, suponiendo que puedes comértelo libremente? Uf, una pizza. Buena. Que sea buena, no de. ¿Puedo No de decir caja. una marca? No, no, no, no, Ah. no digas nada, no, no, no, no vamos Bueno, a liar. pues sí, pues de una marca no, pues no. No. Una buena, pues no sé, que la haga yo o que vaya a un restaurante bueno, ¿Qué una. ingredientes tendría tu pizza? Ah, pues tomate, mozzarella, la mítica. Y luego, pues champiñón. Y jamón, jamón york así también. Y alguna especia así rara también. Y bueno, no sé, así. ¿Y te comes una pizza entera? Sí, cuando. Formato familiar. Cuando pecamos, pecamos bien, sí. Sea, Sí. cum laude. Sí. Eso siempre. Yo soy de. O hago las cosas bien, o si peco, peco. Peco bien. Sí. La noche que más tarde has llegado a casa, no de una carrera, sino de jarana. Buah, noche no, mañana sería. Sí. O al mediodía, o no sé. ¿Qué Sí, dices? el año pasado en fiestas, yo creo que. No soy muy gaupasero yo. Yo cuando amanece siempre suelo ir a casa, pero no sé, estaba a gusto y no me retiré, vamos. Fui a la comida directo, estaba reventado y luego a la tarde, pues yo creo que fue a la tarde que me fui a dormir, sí. Pero no soy muy gaupasero, no me. Es que no me gusta, no sé. Hay un momento a las. No sé, cuando amanece o así, pues ya se te encienden las luces en el bar que estés y ya no estoy a gusto. ¿Te gusta más el atardecer o el amanecer? El amanecer, sí. ¿Has ido alguna vez a cazar? No soy de cazar. He ido con unos amigos al puesto, pero bueno, sabiendo que no van a venir palomas. O sea, de eso tengo que. Al principio vas y para merendar y cuando estás de descanso he ido, pero no me gusta. No me gusta el acto de cazar, no. ¿No has visto ni una paloma pasar? Sí, Ah. algunas sí va, pero están tan desprevenidos que no se lo esperan que no tiran, que no la tiran. Pero no me gusta, es que no me gusta, no sé. A tiro al plato hemos ido, pues eso sí, pues vamos allí, pasamos la tarde, comemos algo, tal. Pero no me gusta la caza. Cerca de tu casa hay un macroparque de estos de actividades. ¿Te has tirado por la tirolina? No. Una asignatura pendiente. Cuando haga buen tiempo en octubre así habrá que ir, sí. ¿Cómo en octubre? ¿En qué mes estamos? Si a finales digo, Ah, cuando pues termines con todo. sí, cuando termine con todo, ¿Hace pues. falta valor? ¿Tienes miedo? Ah, ¿Te qué da va, eso cosa? no, no. No. No, no, no. Para esas cosas no. Siempre en los parques de atracciones y así, pues solo tirarme de todo. Sí. Cuando Beñat Choperena va en un sprint, bueno, va en un pelotón, vamos a dejarlo en pelotón, y vas codo con codo con algunos de los que hemos nombrado u otros, ¿qué se siente? Pues al principio te da respeto, pero luego al final son uno mal, ¿no? Al principio dices, hostia, es que si le tiro a este, joder, se le jode la temporada. Pues no, pero eso al principio en Mallorca dices, uff, un poco de respeto, pero luego ya vas suelto y es mejor ir suelto y joder, siempre tienes un poco más de respeto a meterle manillar, por ejemplo, a Valverde, pues joder, yo no se lo meto. No hay que tener ese. Hay que tener el mismo respeto con todos, pero yo creo que personalmente a mí me influencia, pues. El hecho de que sea Valverde, Pinot o cualquiera, sí. O sea que algo de, no miedo, pero sí le digo el Respeto. respeto, ¿no? Respeto, sí. Entre Valverde y Purito, por ejemplo. El carisma de Purito, pero es que la clase de Valverde, buah, Valverde yo creo que es el mejor. En todas las carreras que vaya es el favorito o máximo favorito. Es capaz de ganarte todas las carreras, casi. A pesar de la edad Sí, y de todo lo que ha vivido. es que si se propone puede ganar hasta un Tour de Flandes. Yo creo, vamos. Pero bueno, quitando una Paris-Roubaix porque pesa 62 kilos, pues te puedo ganar todas las carreras. ¿Has pasado por el pavés? Sí, ¿Algún pero otro bueno. mito de pavés? Sí, nosotros. Lo que nosotros consideramos pavés, pero luego ves. La París-Roubaix que tiene unos agujeros que entras casi tú entero, pues que dices, ostras, si entran aquí cuatro ruedas, pues el pavé de ahí es muy diferente, es mucho más brusco. Y nosotros hemos corrido pues con pavé de Portugal, sobre todo, que es pavé del pueblo y con repechos, pero que no es pavé, ¿no? ¿Te gustaría correr una cosa de esas? Pues ahora mismo una París-Roubaix pues no me tiro. Un Tour de Flandes pues te diría que sí. Pero una París-Roubaix tienes que ir mentalizado y preparado. Yo creo que teniendo la preparación y pasando allí de tiempo y catando el pavé, digamos, pues sí que me gustaría sí acabar una Roubaix. Porque ya disputar eso son palabras mayores. Este año habéis estado bastante en Francia, habéis hecho varias carreras cerca de París. ¿Has llegado a atravesar París? Sí, hemos atravesado París bastantes veces. O alguna vez seguro. Porque la última, por ejemplo, que corrimos en Isbergues, que era al norte, más al norte que París, pues lo evitamos y fuimos por la costa. Pero no, sí que hemos atravesado París. Y no has tenido la tentación de coger una bicicleta y irte a los Campos Elíseos diciendo, por aquí voy. Sí, vamos en la furgoneta allí mirando la hora, que no pase la hora prevista de las 3 y pico, así que como para coger la bici, como para decirle a John, ah, voy a coger la bici para dar un paseo, no, no. Tirar de allí lo más rápido posible. Pues yo, esta vez que vais a correr la última carrera, este fin de semana que viene, bueno, mañana, perdón. ¿Cuántos días son Pen estos? penúltima, Iñaki, Penúltima, penúltima. así que te queda la de las dos A naciones, mí me queda, a mí me te queda queda. otra. Pues yo, si fuera tu director, en plan de premio, y digo, mira, que lleguemos media hora más tarde a casa. Coger las bicis y por los Campos Elíseos. Pero queda bastante lejos. Es de París. Empezamos ya más abajo y acabamos en Burgues, que es más, aún Más más abajo, abajo. claro. Sí, Ah, vale. igual serán 2 horas y media Ah, mucho sur, sí, claro, sí, mucho sí. más al sur. Mejor. Llegamos antes a casa. Sí. El año ha sido duro en esto. Bueno, al final te amoldas, ¿no? Ya eres consciente de que te van a tocar viajes y intentas pasarlos lo mejor posible. Entras en la furgoneta con el mecánico, con el otro, una risa, está, no sé qué, y ya has hecho el viaje, así que yo en eso no he sufrido mucho. ¿Cómo es tu bicicleta? Como... ¿Le quieres a tu bicicleta? ¿La mimas? Ah, sí. ¿Le hablas? ¿Le dices Ah, cosas? no, tanto hablar no es una No me herramienta. traiciones, no me falles, no te pinches. Pues al final eso te toca, ¿no? La última carrera me tocó también. Un pinchazo ahí a 15 kilómetros de meta, que no sé si me vino bien o mal, porque el circuito era un poco peligrosillo y ya entré descolgado. Pero bueno, sí, al final con la bici tienes que tener un feeling, ¿no? Yo personalmente he ido muy a gusto con las bicis este año. Un cuadro que está bien y los componentes también, así que bueno, yo creo que hemos ido a gusto, hemos tenido un muy buen material y hay que estar agradecido por ello. ¿Cuántas bicis tienes en casa? A ver, en casa ahora mismo tengo la de contrarreloj, la de entrenar, la mía, la de carretera y la mía de mountain bike. Cuatro. Sí, ahora cuatro. ¿Me venderías alguna? Pues tendería la de entrenar, la del O equipo, sea, si la quieres. barata, ¿eh? La barata no, la que está en venta, ¿eh? Y aquí digo que luego se van a vender, así que el que quiera, pues que se ponga en contacto. No, vamos a ver, Beñat Chopena puede vender su bicicleta, esta que la de entrenar. Sí. ¿Le ponemos un precio, por ejemplo? Porque en este momento algún oyente seguro puede No. tener interés. Hay que hablar. Ahora mismo hemos tenido la conversación por el WhatsApp del equipo, así que no sé exactamente el precio, pero bueno, el que esté interesado, que se ponga en contacto por las redes sociales Que busque Beñat sí, Chopena. ya hablaremos, Pues tienes sí. Twitter y tienes Sí, Facebook. ya hablaremos de eso y ya negociaremos. Cuando en Facebook cuelgas fotos y cosas de esas, ¿te gusta que la gente las vea y escriba cosas y...? No soy muy, muy de poner porque pongo muy, muy pocas cosas y tampoco soy muy de redes sociales yo. Suelo leer y suelo echar un vistazo de lo que pone la gente, pero yo personalmente no me parece, joder, yo no saco fotos en todos los sitios que estoy y soy más de ver que de sacar las fotos. Si voy a un concierto, por ejemplo, no estoy ahí haciendo vídeos, prefiero verlo y ya está. Y si voy a Gavarnie, por ejemplo, al circo de Gavarnie, pues yo lo veo y me quedo con eso y ya está. No soy de sacar el móvil ahí y sacarme fotos y tal. Y no, no soy muy de eso. Prefiero vivir la experiencia que no... Es que ahora parece que en este mundo que si no lo pones en Facebook no lo has hecho. Pues no, yo creo que hay que pasar en la justa medida, en lo que creo oportuno y ya está. Lo que pasa es que las redes sociales son tan importantes, a nivel de, entre comillas, venderse, ¿no? Decir que, eso, que la gente sepa que existes, que eres, que compites. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que hace falta un equilibrio. No está todo, hay gente que pone, me levanto, café, y pone el café. Entra a casa, tiene mucho tiempo libre, que esa es otra historia también, ¿no? Pues no sé qué decirte, Iñaki, porque yo creo que hay que poner lo justo. Soy de esa opinión. También entiendo que hay gente que pone muchísimas cosas. Pues yo, a mí no me gusta y no lo hago. Y tengo Facebook, tengo Twitter, pero no estoy todo el día escribiendo y qué tal me ha ido la carrera. Pues algunas veces lo pongo y otras no. No sé, según me dé. No hago porque, ostras, me tienen que leer. A ver si me tienen que leer, a ver si me tienen localizado. Pues no lo hago por eso, lo hago porque me sale y listo. Sí. Te aconsejo que cuando sepas el precio de la bici lo pongas. No sé si podrá hacerse público, pero bueno, Algún sí. compañero tuyo, de hecho, se vende bicicleta, ¿eh? O sea, Sí. no de otros equipos. Sí. Ah, pues, Y yo siempre puedo compartir, pues entonces porque... la mía también está en venta, ya lo digo y ya está. Sí, sí, sí. Ay, las Sí, sí, sí. bicicletas. Sí. El que quiera por Facebook, pues que me contacte y Beñacho Perena, vende la bici. vende la bicicleta. Sí, Pones sí. la foto Ofic de la que vendes. Además, la tendrás oficial. súper limpia, súper cuidada, porque tú eres... Todas se venden. ¿Todas, La todas? de correr y todas, todas. Todas, o sea... Sí, que se pongan en contacto. ¿Te sientes un privilegiado a estas horas? Hombre, sí. Hay que ser un privilegiado porque, joder, trabajo en lo que me gusta, ¿no? Te pagan Sí, por sí, hacer lo que te sí. gusta, cosa muy Me... importante en Sí, la sí, vida. sí, sí, sí. Y que sea así en muchos años, a poder ser. Ese es mi sueño, ¿no? Suelen decir que cuando un corredor gana un fin de semana, paga la grupeta sus cafés al día siguiente o la semana. Este año estás forro de pasta, no gastas tan duro. Yo y cuántos. Yo y cuántos. Al final los que ganan son pocos y muchas veces. Al final siempre gana el mismo, no sé. Pero bueno, sí. Ya me gustaría tener que pagar muchos cafés, pero no ha sido el caso y intentaremos, si hay una oportunidad el año que viene, pues cambiar eso, ¿no? Este año tenía intención de ganar alguna Todavía hay y no, tiempo. todavía hay tiempo, Todavía hay tiempo. pero Aunque estés maltrecho. un sprint con Buani, Van Poppel y compañía y una crono con el que haya, pues va a ser un poco difícil, pero bueno. Pero qué alegría competir con ellos, tío. Sí, pero ganarles un sprint es otra cosa. Sí. Hace falta ser un cohete para ganar un sprint, ¿no? Sí. Y tener un par de bemoles. Yo los bemoles los pondría porque o me tiro al suelo o lo que sea, pero por mucho que quiera, ya ahí no podría estar, ¿no? ¿Cómo es tu habitación? Ya hemos dicho que se abre la ventana y ve las piscinas. Sí, una habitación sencilla, ¿no? Una cama que hace poco reformamos, le pusimos una cama un poco más grande, no sé si es de 1,5, de 1,20, no sé lo que es. Es bastante grande, sí, alta. Y luego tengo una tele, unos armarios, algún cuadro con el maillot de la Vuelta a Guipúzcoa, el primero, con un dorsal y unas fotos, con los compañeros de juveniles. Y poco más, ¿no? Algún libro y poco más, sí. Tu corredor maravilloso, en el que dices qué pedazo de corredor, Nibali, siempre. Nibali. Sí. Y me ha dado una alegría el fin de semana. Dije, guau. Joder. Iba de vender para casa y me dijo Inchaste, ha ganado un Nibali. ¿Y de Guau. qué manera ganó, además? Sí. Llegué, puse teledeporte y estaban a 18 de meta y haciendo las curas lo vi. O sea, sí. Una exhibición. Ya lo merecía, porque siempre ataca, siempre esto y no le salían las cosas y. Uf, centró y remató. ¿Alguna vez te atropelló una moto en carrera? Sí, en Castilla y León el año pasado no me atropelló, pero estaba allí y le di. O sea, que no le he dado el bombo que le ha dado Paulinho, pero a mí también me atropelló una moto cuando fui con Luis León, así que sí, a mí también me dio una moto. Y mira, iba a hacer segundo, había estudiado la llegada, sabía dónde atacarle, que era un pavé ahí contra Peralta, una curva izquierda, no le iba a ganar. Seguramente le hubiese preguntado, oye, Luis León. Si tú tienes el contrato para el año que viene, ¿cómo lo hacemos? Pero, no, Y no. llegó la moto y Sí, zapatiesta. joder, pasé el último puerto allí, buah, y me llevó con el gancho, me preguntaba, ¿qué tal va? Yo le dije, bien, bien. Y me apretó bien y vio que, hostias, este me ha aguantado. Y ya íbamos a llegar los dos. Pero bueno, al final no llegué y por lo menos un segundo puesto, pero bueno, al final pues no La culpa llegué. de la moto. Sí, sí, ¿Le sí, dijiste sí. algo al motorista? ¿Qué va? Sí, me levanté echando leches y intenté seguir por ahí, pero nada. Es que era una curva derecha, es que era ciega y la moto estaba en el exterior de la curva. Yo entré bastante pasado, la iba a salvar, pero empotré la moto por detrás y salí por los aires. Y sí. Y pues, allí me quedé. Una pena, la verdad, porque era una etapa muy dura y me dio mucha pena, pero bueno, así son las cosas. En los momentos de depresión, bueno, de decepción, de desánimo, en esos que necesitas buscarte, mirarte hacia adentro y encontrarte otra vez, ¿eliges algún sitio especial para irte? No, no tengo ningún sitio así que diga que vaya allí. No, no, no. Voy con la bici como todos los días y desconectas. Al final tienes que darle la vuelta, tienes que decir, joder, haga lo que haga, voy a seguir haciendo lo mismo y hay que intentar darle la vuelta. Sí. ¿La bici es tu mejor confidente? Sí, nunca falla. Yo creo que es el mejor confidente, sí. Yo como suelo entrenar solo, pues al final le das vueltas y pues hablas con tu interior. Pero bueno, sí, la bici. Hoy has entrenado solo, has ido solo, has vuelto solo. ¿Tu cabeza circula por dónde? Ahora mismo, pues en París Burgos, ¿no? ¿Has estado pensando en esta carrera hoy? Sí. Siempre el objetivo es la siguiente carrera. Bueno, hoy he intentado ir con la cabra tal y como podía y estaba pensando más igual en la crono de las naciones, porque joder, al final si vas con la cabra, pues en la crono, pero bueno, no he entrenado muy a gusto porque me dolía el codo y no ha sido una buena idea salir con la cabra. ¿Esperas con ansiedad el momento en que tu director, Jon Odriozola, te llame para hablar? No hay que tener ansiedad porque he aprendido con los años, ya es el tercer año, digamos, o el segundo que estamos ahí. Y este año estoy más tranquilo que nunca porque no es lo mismo estar corriendo o estar sin correr y en casa, tal. Pues bueno, al final he intentado aislarme de ese tema cuando hablar con él y ya está. O sea, no, ya llegará el día en que nos llame o... ¿Qué esperas que te diga? Ojo, yo espero que me diga que sigo. Que sigo en bici, no sé si el equipo va a ser continental o continental profesional. El equipo va a seguir, eso dicen. Pero bueno, a ciencia cierta aún no sabemos, los corredores no sabemos nada. Y bueno, yo espero seguir y confío en ello. Si tú fueras Jon Odriozola, ¿ficharías o renovarías a Viñacho Perena? Hombre, pues claro, ¿cómo me voy a vender? Si digo que no, joder. Menudo vendedor que soy, pues sí, pues yo creo que tengo mucho más que dar. Que no he dado todo lo que tenía que dar este año, yo soy consciente de ello, ellos también me lo han dicho, no me lo han echado en cara, pero sí que me han dicho que esperan más, y yo les he contestado que sé que puedo dar más, que no he dado todo lo que tenía que dar, ni mucho menos. Y pues, si tenemos que cambiar algunas cosas en mi estado de ánimo, no sé, en el día a día, o hacer unos cambios y que todo vaya mejor, intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Un ciclista tiene vacaciones? Sí, ahora el 18 de octubre, pues cuando acabe, digo yo que me cogeré un par de semanas de hacer lo que quiera, de ir por ahí, o ya pensaremos qué hacer. No has pensado ni has decidido. No, no, aún no. ¿Eres de última hora? Sí. O sea, yo soy de... Si me dicen, si alguno me dice, va, vamos por ahí, pues iremos y ya está. Sí. ¿En coche o en bici? La bici en casa. Sí, Y ahí nos da. Sí, colgada. la bici hay que saber desconectar para luego cogerla con ganas. Sí. Bueno, estamos llegando al final. ¿Has mirado el reloj ahora la primera vez que miras? ¿Has mirado mucho Sí. el reloj? No. No, mira uno. ¿Ya te has dado cuenta del tiempo que ha pasado? Sí. ¿Has estado a gusto? Sí. Sí. Aquí sentado a gusto, sí. ¿Te ha dolido el brazo? No. ¿Te ha dolido la pierna? No. ¿Ves? Aquí sentado bien, aquí Cuando sentado estás bien. y cuando tienes la cabeza en otro sitio pensando en otras No, pero cosas. tampoco me duele, o sea, si no tengo traqueteo ahí como con la cabra en el codo, pues ya no duele, ya han pasado ya 10 días y joder, ya tiene que pasar, ¿no? Pero bueno, ahí están las heridas y a ver si curan pronto. Seguro que sí. Las que más duelen son las del corazón y el tuyo funciona bien y palpita. A ver, a ver. Gracias por venir. Un día especial porque tienes que madrugar mucho mañana, porque te vas a correr allí a París. Burgs, Burgues, o no sé Burgues, cómo sí. se... Burgues. Nada, pues que te vaya muy bien a ti y a tus compañeros y ojalá tengamos una buena noticia. A ver, a ver. Sobre todo que no te caigas. No, vamos a entrar al sprint con todo. Ya con última, pues Tira de todo. no sé con quién, pero vamos a Y entrar. mete Sí, manillar, ¿eh? con todo. Y mete todo. Sí. Gracias, Beñat Soprena, por venir. Mucha suerte y mucho ánimo. Muchísimas Y que gracias, sepas que Iñaki. si yo fuera yo en Odriozola, te renovaría el contrato. Pues habla con él, a ver. Ya lo sabe de A sobra. ver, a ver. Bueno, gracias a vosotros también, queridos oyentes de Onda Vasca, por estar un día más con nosotros. Os lo agradecemos enormemente. Enseguida las noticias. Pasadlo todos bien, Ondo y Sangre, Arte Agur.